Entrevista UG. Mucho. Bueno, continuamos aquí en UG Noticias y nos acompaña ya Germán Orduña. Él va a inaugurar una exposición en los próximos días, bueno, el próximo jueves, y pues estamos muy gustosos de que nos acompañes, Germán. ¿Vas llegando de dónde? A ver, platícanos tu periplo para llegar a Guanajuato. Sí, bueno, pues vengo ahora mismo de Oaxaca, donde tengo mi familia, mis padres, crecí también un tiempo ahí. Bueno, soy un poco nómada porque crecí entre el DF, Chihuahua, Morelia y Oaxaca. Naciste en la Ciudad de México, ¿no? Nací en la Ciudad de México, así es. Es artista gráfico y, bueno, sí, tienes sí. óleo, tienes acuarela, eres un artista completo en ese sentido. Sí, pero bueno, me apasiona la gráfica. De hecho, yo desde pequeño dibujaba y tal, pero yo no sabía que eso era lo mío, ¿no? De hecho, estudié arquitectura antes. Mi padre es arquitecto y mi madre es literata, entonces también por eso me gusta mucho, bueno, leí mucho y me apasiona la gráfica. Cuando llegué a la ENAP, a la Nacional de Artes Plásticas, la maestra Eugenia Figueroa, que era la esposa del impresor de Cuevas, me admitió en su clase porque no era de oyente y me fascinó el grabado, tanto así que, bueno, después fue la huelga del 99 en la UNAM y es cuando me vine a vivir acá a Guanajuato, que había aquí la Universidad de Artes, y bueno, aquí estuve con el maestro Francisco Patlán, y bueno, la gráfica me apasiona. Todos los caminos llevan a Guanajuato. Estuviste por acá especializándote en artes gráficas y, bueno, estudiando diferentes técnicas de aguafuerte y litografía, según podemos leer en tu sitio en internet. Y, bueno, pues ahora llegas a Guanajuato justamente para inaugurar el próximo jueves un proyecto del que ahorita nos vas a platicar. Pero a mí me gustaría que primero pues nos hablaras como de tu trayectoria en general en el arte. Y, bueno, ¿cómo ha sido creciendo, no solamente en la parte académica, porque la técnica, bueno, pues es eso, ¿no? Lo que haces con la técnica es lo que importa. Claro, bueno, yo pienso que es como todo en el mundo, ¿no? Es como hacer ejercicio, es como un músculo. O sea, si tú estás todo el tiempo ahí dibujando y aprendiendo y todos los días estás haciendo tu labor, bueno, creo que sí se va a reflejar a través de los años. Bueno, yo me fui de aquí a España hace 21 años, tuve la oportunidad de irme a España, estuve en Barcelona 10 años, donde estuve trabajando con un colectivo que se llama Rai Art, donde hacíamos exposiciones, cineclub, trapecio, yoga, capoeira. Luego al final de mes hacíamos un cabaret con todos los artistas, había piano. Bueno, empezamos 2-3 artistas que llegamos a Barcelona a una ONG donde en realidad ellos se dedican a todos los marroquíes, a la gente que viene de Pakistán, a darles una oportunidad para ir a Cataluña a aprender el idioma. Y bueno, eran una ONG, pero en un teatro abandonado en la época de Franco. Y ahí cuando nosotros llegamos y vimos el potencial del espacio, nos metimos a la asamblea y propusimos hacer otra parte que se llamó Rai Art, y que fue lo que estuvimos trabajando durante 5 o 6 años. Y bueno, conocimos a muchísima gente de todo el mundo, músicos, clowns, performance y bueno, muchísimas cosas. Y de hecho es lo que en Casa 4 queremos un poco implementar, ¿no? Yo llevo... tengo una muy buena relación con Casa 4, creo que es como la quinta vez que expongo aquí en Guanajuato. Siempre he mantenido una relación con Guanajuato y con México. Aunque me fui, yo vengo mucho en Oaxaca también, y bueno, eso me permite estar conectado con México. En Oaxaca tienes un taller, ¿no? ¿O dónde está tu taller? No, mi taller de grabado está en Mallorca, en España. Pero sí, cuando vengo a Oaxaca siempre soy invitado a varios talleres. Ahorita estoy con 2-3 galerías en Oaxaca, la 47, Arte de Oaxaca, La Mano Mágica. Oye, ¿por qué Oaxaca? Hace no mucho también estaba aquí otro artista, Jesús Cuevas, y hablábamos un poco, ¿no?, de esta cuestión de Oaxaca como un nuevo centro, porque de pronto pareciera que los grandes artistas deben ir a la Ciudad de México, formarse en la Ciudad de México, pero como que eso ha ido cambiando, ¿no? Y no de hace poco, o sea, como que ya tiene un buen tiempo donde Oaxaca es una especie de semillero, como un nuevo centro en términos de gráfica. Pues sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, hablando ya históricamente, bueno, está el maestro Miguel Cabrera, Rufino Tamayo, Rodolfo Nieto, Francisco Toledo, obviamente. Y precisamente, bueno, y mi maestro Juan Alcázar, que falleció hace 6 años, que fue una persona lindísima, que abrió talleres de grabado en varios lugares de la sierra de Oaxaca y enseñó a mucha gente. Y bueno, este legado que ellos han dejado ha sido muy importante. O sea, hay yo creo que es una de las ciudades que más talleres de grabado hay en el mundo. Está súper, hay muchísimo interés y bueno, sí hay jóvenes muy buenos. Y sí, hay toda una red de arte muy importante en Oaxaca. ¿Y qué encontraste en Barcelona o en España en general? Bueno, en Barcelona para mí fue muy importante salirme de Oaxaca porque, bueno, ahora y siempre hay mucho copista, ¿no? O sea, tú vas a las galerías y parece un Andriachi, parece un Sergio Hernández, o sea, todo el mundo copia. Y a mí lo que me dio mucho fue salirme de ahí porque, pues, experimenté otras cosas. He viajado, gracias a Dios, mucho. He ido a muchos museos y, pues, eso te da otro panorama del arte, ¿no? Entonces, bueno, mi arte sigue teniendo un color muy mexicano, sigue siendo muy exótico, pero no es el arte típico que puedes encontrar en México. ¿Cuáles son tus temas favoritos? Bueno, estuve visitando tu página y se nota un estilo ya como muy propio, muy desarrollado, donde efectivamente el color es muy vasto, pero también hay como alguna forma de ver a la naturaleza, a los animales, incluso el cielo, no sé. Claro, bueno, para mí es muy importante desde que empecé a pintar, pues trato de pintar pues el cosmos, la naturaleza, también un poco el misticismo, también hay un poco de humor en mi obra que te hace pensar que hay cosas de doble sentido. Últimamente he sido más libre, un poco más abstracto, juego mucho con collage, improviso mucho en grabado, hago técnicas aditivas. Mis grabados ya no son el típico grabado seriado de 100, bueno, en realidad yo siempre hice 13 o 20, siempre he sido muy exclusivo, no me gusta que sea muy comercial mi obra. Pero ahora estoy haciendo unas series de grabados que son únicos. Ahora lo que voy a presentar en Casa 4 son una serie de que es como un rompecabezas, vamos, son 4 matrices y se van imprimiendo en diferentes formas, diferentes configuraciones, van moviéndose. Los 4 son 4 cuadrados, el cual cada uno se va moviendo haciendo diferentes configuraciones, ¿no? Y entonces los imprimí cada uno, pero son grabados originales, son únicos. O sea, no hay una copia. No hay una copia. Y no pierde esta calidad de grabado, de decir. No, la técnica es una cosa. La técnica está, o sea, es grabado. Y la reproducción, como que también bueno, lo vemos como una forma a lo mejor inherente, o yo estoy mal ahí en ese sentido, inherente al grabado, ¿no? Esta cuestión del seriado, pero que también tiene que ver con las intenciones del artista. Claro, no, yo prefiero que sea así, que sean únicos, y bueno, o sea, el grabado está ahí implícito, o sea, la técnica es muy buena, uh-huh. y bueno, también tengo otros que son incluso originales, que voy a poner para que la gente pueda moverlos, o sea, no son impresos, sino son 4 cuadrados que uno puede ir jugando, ¿no? ¿Como si fueran tipografías? Es como más bien como un rompecabezas, ¿no? Ajá. Digamos, entonces la gente puede ir moviendo y se hacen personajes y mutaciones y bueno, por eso se llama así, mutaciones, exacto, y transfiguraciones. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, también en abril estuve aquí haciendo toda una temática de las musas del Teatro Juárez, las hijas de Zeus, y también de eso se trata el proyecto, de que podamos tener performance, que pueda haber un poco de teatro. Estuve pintando en vivo, bueno, porque vine en abril y estuve haciendo en Mallorca unas cosas que me pidieron tipo Jackson Pollock y me gustó muchísimo la técnica, y como venía con poco tiempo y es esmalte automotivo y se seca muy rápido, entonces mi idea fue pintar a todas las musas, más gestual, con músicos en vivo, que estuve aquí trabajando en Casa 4 con Cuauhtémoc Trejo, con Michael Severance, con Ramiro, con, bueno, varios amigos que, y bueno, ahora mismo extiendo la invitación para que poetas, gente de teatro, más músicos se quieren unir a este proyecto. Yo voy a estar en septiembre, bueno, hasta el 26, porque después Casa 4 va a ser la sede de la Embajada de Estados Unidos. Pero estas 2 semanas y media vamos a estar tratando de llevar esta misma temática. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿cómo pensaste en este proyecto? O sea, ¿por qué traer aquí a Guanajuato específicamente estas mutaciones y transfiguraciones? Digamos, de la vastedad de tu obra, ¿por qué este proyecto? Para bueno, Guanajuato, en realidad es que yo venía a presentar lo de las musas, uh-huh, ya más abiertamente, y se presentó la oportunidad que tenía la galería de arriba también, y yo ahora fue lo último que trabajé. Me fui en mayo a España y estuve 3 meses trabajando en este proyecto, que fue lo último que hice del grabado, y bueno, me pareció lo más interesante porque es lo más nuevo y nadie lo ha visto. Entonces, bueno, se presentó la oportunidad y pues qué bien que presentarlo aquí. Ahora, me decías que tienes esta colaboración con Cuauhtémoc Trejo. Me imagino que el día de la inauguración habrá por ahí esto que nos indicas, que tiene que ver con intervención, o sea, que no es solamente la inauguración como tal, de cortar el listón, sino que habrá otros elementos. Claro, vamos a tener ahí algunas sorpresas, porque todavía no sabemos exactamente quién va a tocar, pero sí va a haber música, eso seguro. Y bueno, como también yo acabo de llegar y todo esto, ya los próximos días ya va a haber un programa más exacto de lo que va a estar pasando en Casa 4, ya más específico. Oye, pero qué interesante que tengas esta cuestión, que es como una obra única, y también la inauguración, si te la perdiste, pues a lo mejor ya no vas a tener después la oportunidad de tener esta interacción con la música como algo único e irrepetible. Por eso no hay que perderse el jueves la inauguración. Claro, los esperamos y pues creo que va a estar muy muy lindo. Sí. Bueno, pues algo más que nos quieras decir de estas mutaciones y transfiguraciones, como una suerte de invitación para las personas que nos están escuchando y que no se lo pueden perder. Pues sí, bueno, en realidad también la temática va de cómo las personas vamos cambiando a través de nuestra vida, ¿no? Por eso se van mutando, ¿no? Hay diablos, hay animales, hay un poco de misticismo, hay una metamorfosis muy fuerte en las imágenes, y yo lo que traté de plasmar ahí precisamente es cómo vamos cambiando, ¿no? Cómo a veces somos más malos, cómo a veces somos más buenos, cómo a veces somos más animales, cómo a veces somos más humanos. Y bueno, básicamente eso es lo que trato de expresar en esas piezas. Oye, ¿y cuáles son tus influencias así, como que tú digas, estos artistas sí me pueden marcar? Yo, por ejemplo, veía algunos gatitos o algunos animales ahí en tu obra y pensaba en Leonora Carrington, por ejemplo. Bueno, pues sí, o sea, soy muy surrealista, me encanta el surrealismo. Primero que nada, bueno, Rufino Tamayo es uno de mis, que me encanta mucho, que además para mí está muy adelantado a su época. Me gusta mucho Paul Klee también, que va por ahí de la mano, que es muy geométrico. Me gusta Escher, me gusta Leonora Carrington, me gusta Dalí, me gusta Miró, me gusta Picabia, Francis Picabia. Muchos surrealistas me gustan. Pues yo diría que esos son algunos de mis... Tus influencias de más fuertes. Influencias, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces, jueves, ¿a qué hora? A las 7 de la noche. 7 en Casa 4, aquí Casa en el 4. Centro en Guanajuato Capital. Así es. Y ahorita pues ya vas llegando de Oaxaca, sí estuvo largo tu periplo, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, ya estoy acostumbrado a viajar, así que... Oye, pues te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato y pues sobre todo hacernos esta invitación y pues que regreses siempre, ¿no? A Guanajuato. Muchas gracias. Es Germán Orduña, él inaugura Mutaciones y Transfiguraciones este jueves en Casa 4 y bueno, pues nosotros acá continuamos en UG Noticias. We'll be right back.